Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 23 de enero. El Señor es mi refugio. Lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza, hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque eso lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes, constituidos por la ley, eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido, por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo, eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial. Según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo, mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia a la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan, cuantos quieren de ti la salvación. Repiten sin cesar, ¡qué grande es Dios! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galilea. Una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha traído una nueva alianza, donde lo principal es vivir, ejercitar la misericordia para que crezca nuestra esperanza. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves. Como todos los jueves, aunque estamos ya en el comienzo del año, nunca dejemos de pensar, adorar, aunque sea mentalmente, si no podemos ir a la parroquia, a la capilla de adoración, la Santísima Eucaristía, porque Cristo está presente. El sacerdocio de Cristo se realizó durante la última cena y naturalmente el Viernes Santo, y está presente su cuerpo y su sangre en el Sacramento Santísimo. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Carta de los Hebreos nos repite, como decíamos, esta importancia de la fe en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y hace una comparación. Los sacerdotes judíos ofrecían, pues, corderos, bueyes, animalitos, en fin, pero ¿quién iba a ofrecerse a sí mismo? Jesucristo no ofreció víctimas animales o vegetales, él mismo se ofreció. Y qué bien recordarlo el jueves, ¿verdad? Porque la Eucaristía es su presencia real por el sacrificio eucarístico. O sea, cada vez que comulgamos encontramos a Cristo. Me lo comentaba una persona que me decía: usted de los católicos, bueno, esta persona era judía, usted de los cristianos católicos tienen algo tan maravilloso. Nosotros teníamos la Shekinah, la presencia en el templo, pero el templo fue destruido. Ustedes tienen a su Dios, sacerdote, y al mismo tiempo alimento espiritual. Es por eso que hoy nosotros vemos en esta escena de San Marcos, ¿verdad?, que todo el mundo iba tras de Jesús. Claro, hacía signos, curaba a las personas, pero es importante porque dice que hasta lo echaban casi al agua y tuvo que subirse a una barca. ¿Por qué? Porque en el fondo de cada persona hay una esperanza. Qué bonito recordar lo que Papa Francisco nos dice, ¿no? Nunca pensemos que alguien es completamente malo. hay algo que puede surgir. No juzgues, no condenes definitivamente a tu hermano. Está la esperanza que ellos encontraron una respuesta en Jesucristo. Iba por todos lados, hasta los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios, pero les prohibía que lo manifestaran. Esto es importante, ¿no? Jesús no hacía como estas noches de gloria, falsos milagros de los predicadores, casas de Dios, Canal 27, todas estas cosas que son para engañar. Es un engaño basado en trampas arregladas, ¿no? Si Jesús obraba algo, era por misericordia. Y no quería hacerse ni propaganda política, ni que lo eligieran rey. Por eso dice, les prohibía que lo manifestaran. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos dirigimos a aquel que es verdaderamente sacerdote y le decimos, y nos preguntamos si nosotros apreciamos a los sacerdotes, apreciamos el sacerdocio cristiano, que no es lo mismo una predicación que la presencia de Cristo. Hoy día jueves oramos por los sacerdotes para que sean como deben ser, según la gracia de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros también vamos con Jesús? La gente iba porque encontraba una respuesta a su búsqueda. Nosotros vamos a Jesús siguiendo la esperanza que hemos puesto en Él, o nos quedamos a distancia. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, todos te buscan. Todos encuentran en tu palabra y en tu misericordia la respuesta a su esperanza. Haz que nosotros, frecuentando siempre el sacramento eucarístico, alimentemos la esperanza y también la fe y la caridad. Y que sepamos dar esperanza a tantos que están en el mundo, empobrecidos no solo materialmente, sino espiritualmente. Aquellos que caen en la droga, aquellos que lo tienen todo, pero caen en la soberbia y sufren. Que podamos, como discípulos tuyos, llevar la esperanza que eres tú, oh Cristo Jesús, presencia misericordiosa de Dios. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 39 tiene una antífona muy bonita. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Los antiguos sacerdotes sacrificaban corderos, ovejas, bueyes, pero un animal no tiene voluntad. Era una víctima, diríamos, inconsciente. Cristo, sumo y eterno sacerdote, voluntariamente se ofreció. Juan capítulo 10 dice, nadie me quita la vida, yo le doy voluntariamente, por eso me ama mi Padre. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos todas esas gentes que van buscando a Jesús y vayamos también tú y yo a buscarlo, presente realmente en el Santísimo Sacramento, hoy día jueves eucarístico. Busquémoslo porque realmente Él hizo la voluntad de Dios, se dio para dar el sacrificio nuevo. Decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar dos propósitos. El primero, ciertamente, pues es acercarnos a la Eucaristía, no ocasionalmente. Un dato muy triste dice que en el mundo, pues prácticamente solo el 25% de los adultos católicos van a misa y van a misa por Navidad. No, por Navidad, ni no, hay que ir el domingo. El domingo es el día del Señor. Vayamos y participemos, porque ahí está el sumo y eterno sacerdote ofreciéndonos su palabra y su cuerpo y su sangre. Y en segundo lugar, propongamos los hermanos, pues, llevar la esperanza, esperanza que se hace fuerte cuando frecuentamos la Eucaristía, llevarla a muchos. Así como buscaba la gente a Jesús, hay muchos que buscan por caminos equivocados, la droga, el tener, el placer, el poder. Esto no da plenitud a la esperanza humana, sino Cristo el Señor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de la Esperanza. Hoy nosotros decimos,